Hay una pregunta que otro día me formularon por el correo de la radio y es, ¿por qué Cristo debe regresar? Más o menos preguntaba la persona que me inspiró para este mensaje. Hay una serie de preguntas y a las cuales contesté. Y el tema era, ¿por qué Cristo debe regresar? Porque todos se predica, Cristo va a volver, hay mensajes, se toca en qué condiciones están aconteciendo, van a suceder. También se habla de la promesa que dio Jesús, de que va a volver, que ha de preparar una viviendas para nosotros, allá mansiones, qué condiciones, el anticristo, la bestia, y tantas otras cosas que están, digamos, hoy en la mente, en el corazón de muchos predicadores, preparando al pueblo de Dios para el encuentro del Salvador. Los instan a llevar una vida más de más consagración, vivir la santidad es muy apreciada. Hay temas que son muy interesantes. Pero hay una palabra de Dios que está ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 10. Que también ha sido considerada por muchos predicadores y que a mí me sirvió como para responderle a esta persona. Esta es una escritura que tiene, digamos, por condición demandar atención. Y leemos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde será o está la promesa de su advenimiento? Sí, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? Tanto que ustedes promueven y predican y dicen, y ya hace tantos años, 200, 300 años que ustedes están predicando, siempre sobre lo mismo. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, sigue todo igual. No ha cambiado nada. Es lo que está declarando. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, de estos siete versículos hay mucha información. Es claro que a Pedro se le hizo una pregunta tal vez muy semejante a la que nos llegó a nosotros a través de la radio con respecto a qué ha de pasar. Yo creo que en los tiempos de Pedro están las iglesias, los creyentes se hacían la misma pregunta, se hacían cuestionamientos sobre este postrer tiempo. En aquel tiempo había burladores. Tal es así que ustedes miran el libro de Judas, que está ante Apocalipsis, en el versículo 18. Y él también está haciendo una declaración. Los que os decían, ¿ve? Los que os decían. Esa expresión, los que os decían, significa que había gente que entraba dentro de las iglesias, se convertía, y que lo que predicaban los pastores, los apóstoles, Pedro u otros, la gente comenzaba a descreerles, porque querían una solución inmediata. ¿Qué era lo que los llevaba a tal motivación? A cuestionar las palabras de Dios. El cuestionamiento era que los apóstoles, los que predicaban, enseñados por los apóstoles, que habían sido instruidos por el Señor, hablaban de un eminente retorno de Cristo, bajo situaciones de, lamentable, de persecución y de una despreocupación total por los valores morales de su tiempo, de las personas. Entonces Judas dice lo siguiente: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Andarán según sus malvados deseos. Y estos malvados deseos son pasiones mundanas, lo cual me llevó a ver algunos textos para comparar, que lo quiero compartir con ustedes, que yo sé que a ustedes les gusta estudiar y recorrer la palabra de Dios, como a mí. Y vamos al capítulo 3 del libro Romanos, en el versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y también tenemos capítulo 7 de Romanos, versículo 5, que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y si comparamos estos que hemos leído con Gálatas, en el capítulo 5, muy conocido este versículo 5:24, pero que van referenciando a Judas 18 y segunda de Pedro 3. Y leemos acá en Gálatas 5:24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hay otro texto que luego vamos a considerar en Primera de Tesalonicenses 4:5. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro y también lo que está diciendo Judas y las referencias que da Pablo a Romanos y a los Gálatas y luego lo que escribe en Primera de Tesalonicenses 4:5, tienen la idea más o menos así: no se dejen arrebatar la preciosa libertad que tienen. La libertad de andar con sus sentimientos bien enfocados en las promesas de Jesús. Porque Jesús dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto. No sabemos la cantidad de tiempo que demora eso, porque desde los tiempos de los apóstoles hasta los tiempos presentes han pasado 2000 años y un poco más de tiempo. Sin embargo, el apóstol Pedro nos indica que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, es decir, no tomar en tanto en cuenta el tiempo, que es lo que está entreteniendo a las gentes, está entreteniendo a muchos creyentes en indagar el momento de la segunda venida, el retorno del Salvador, y que dentro de todo ese contexto van a aparecer burladores que van a intentar sembrar entre los creyentes la desconfianza a las promesas de Jesús. Van a tratar de incentivar algunos aspectos que vamos a considerar más adelante, y esos incentivos traen, lógicamente, premios que llevan a muchas personas a apartarse de la fe. Se gestionan por parte de los sentimientos de las personas aspectos como la duda. Lo que nos enseña el Señor, lo que escribió ahí en Génesis 3, cuando vino Satanás a tentar a Adán y Eva y colocó la duda en sus mentes. Entonces, tanto Pedro como Judas tienen la intención de decir, de avisar, cuidado con la duda. Tengan cuidado con llegar a pensar algunas cosas que los pueden meter en problemas. La mayor parte de los problemas comienzan a generar reticencia a la palabra de Dios, comienzan a albergar, por ejemplo, bueno, deseos que van en contra de lo que es la naturaleza del cristiano. ¿Cuál es el deseo del creyente? Adorar a Dios. Y adorar a Dios abarca un espectro muy grande, desde el comportamiento personal al servicio que se le entrega a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo, del cual ya estamos avisados que había de venir, y todo lo que se va preparando de a poco, y lo cual ya Jesús de antemano profetizó y dijo que habrían de venir este tipo de tiempo, cuidado con el engaño, cuidado con deslizarse hacia otros pensamientos, mantengan siempre la cordura sobre lo que yo les enseño y aprendan a guardarlo, a guardarlo. Está bien guardado en el corazón, entonces cuando hay muy buena palabra de Dios, siempre toda buena, pero muy buena palabra en este sentido, trabaja como una armadura y evita la palabra que toda la influencia externa trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de todo ese ámbito, estos burladores pretenden llegar a ejercer cierto dominio de la voluntad de las personas. Cierto hay que vemos apostasía por todos lados. Alguna apostasía que es realmente sorprendente. Y otra no tanto. Hay cosas que se han ido ya fuera, son extrabíblicas, y otras que, aunque están en la Biblia, pero están siendo mal aplicadas. Pero para el que está firme en el Señor, está firme en su palabra, él guarda todo dentro de su ser. Y por más que vea todo lo que pasa alrededor, él tiene un objetivo. Siempre, a pesar de todo lo malo, lo funesto, lo trágico, lo avergonzante, él glorifica a Dios por todo lo que está pasando. Lo alaba. Y siempre va a buscar la protección de él. Se va a arrojar en los brazos del Salvador y le va a decir, cúbreme, guárdame. Teme contigo porque acá estoy seguro. A pesar de que ve todo lo que está de cabeza alrededor de uno. Lo que está haciendo malo. Y a pesar de que los burladores engañan y tropiezan uno con los otros y aparecen, hasta aparecen a veces ciertas informaciones como que realmente fuesen auténticas, auténticos mensajes cristianos. Pero cuando uno los va estudiando, de a poquito los va desilvanando, va encontrando que las posturas son totalmente erráticas. Pero están tan bien hechos, tan bien logrados, que el avezado, que ya está bien formado en el Señor, que tiene buena palabra, no se va a dejar mover fácilmente. No lo va a perturbar nada de eso. Entonces, este versículo 7 acá de segunda de Pedro, capítulo 3, que dice, estos ignoran voluntariamente, ignoran. Hay que saber entender qué es lo que está diciendo. El 7.5 de lo que estamos viendo, que vimos de Romano, nos habla de un fruto pecaminoso o un fruto desagradable, en otras palabras, que sea el hombre, la mujer o el que anda en estas cosas, sus pasiones, su pasión por el Evangelio de Cristo tiene un contenido mundano. Porque tienen pasión por Cristo, pero no conforme a la voluntad del Espíritu Santo, no a la naturaleza de Él. Y se convierte eso en una acción mundana. No va conforme a la palabra de Dios. Salen a trabajar como obreros de Dios, se levantan como obreros de Dios, tratan de vivir una vida como creyentes auténticos. Sin embargo, su pasión por Cristo está vestida no de vestido de luz, sino que está un poco, que a veces se le apaga la linterna. ¿Vio esas linternas a veces chinas? Usted las carga en la pared, cuidado cuando compran linternas chinas que se cargan en la pared, que las primeras 3-4 cargas son muy buenas. Después comienzan a funcionar mal, al punto que usted la puede dejar todo un día, un mes colocada, cuando la saca, hace flip y se apaga, no sirve más, tira la basura y tiró plata. Pero todo lo que contiene la linterna, que no lo saben muchos que los compran, es altamente contaminante, es peligroso. Su batería, sus LEDs, el plástico con que están hechos, las lamparitas, todo lo que tiene es altamente contaminante. Son elementos elaborados con materiales de desperdicio en sus países de origen. Y son tratados con ácido y todo. Y usted a veces usted ve que vienen en sus cajas esos productos y están esas cajas como corroídas. Tienen aureolas amarillas. Y usted dice, ¿cuánto tiempo hace que está en la aduana? Pero eso tiene, cuando usted lo mira, tiene un código de identificación. Y en los últimos 4 números son del mes y año de elaboración. Y por ahí dice 5 del 16, se elaboró en mayo del 16, usted lo compró ahora. ¿Y cómo puede ser? Eso se construyó, se fabricó, se compró, se envió por barco, tardó unos cuantos meses en llegar el barco, fue a la aduana, de la aduana al depósito, del depósito lo llevaron para vender, y hace a lo mejor 4 meses que está a la venta, y la caja ya está como que tiene 15, 20 años. ¿Qué está pasando? Está desechando todos los componentes peligrosos que tiene, y a veces los manipulamos con la mano, y hasta he visto a veces niños que se ponen esas cosas en la boca y se están tragando todos esos oligoelementos que están, se están tragando, todo veneno. Y esos venenos se depositan en algunas partes del cuerpo. En el tiempo van a crear problemas serios en la salud a veces de los niños o cuando ya sean grandes. Así también es lo mismo en aquellos creyentes, como dice Romanos 7.5, ¿verdad?, que esa pasión por Cristo es tan corrosiva, tan destructiva, que en vez de ser de beneficio, traer beneficio, no solamente para ese creyente, sino para los que lo ven, termina destruyéndolo. y queda estas personas quedan sujetos a ser observados por Dios. A ser observados por Dios. Recién el hermano leía ahí en Primera de Samuel, y ustedes leyeron, la observación que Dios le hace a Samuel con respecto a Saúl. Dice, me pesa haberlo escogido, me pesa. También dice que Samuel lloraba por Saúl porque realmente él había visto algunas condiciones muy buenas que probablemente en el primer año de reinado de Saúl pudieron ser expuestas y trajeron mucha gloria al pueblo de Israel, a Samuel y también a Dios. Pero luego comenzó esa paulatina contaminación, esa destrucción que fue yendo despacio, de a poco. Y cuando uno sigue leyendo ese capítulo de Samuel, encuentra que Saúl, ¿qué hace? Obedece parcialmente la orden de Jehová, pero siendo él el líder, el rey, era la máxima autoridad, era el que decía, haz esto y lo tenías que hacer, o no lo hagas y no lo hacían. Se abrogó derechos que no les correspondían. Dijo, después de todo, vaya a saber qué le comentó a Agag a Saúl, si me perdonas la vida, para ti hay tanto de acá, de allá, tú puedes hacer esto, esto. Y le halagó los sentidos a Saúl. Y también Saúl dijo, ¿para qué sacrificar de nuestros propios ganados, nuestras propias ovejas, nuestros propios bueyes, a Dios si podemos usar lo del anatema y lo sacrificamos a Dios? Pero lo que Dios había convertido en anatema no estaba santificado, estaba maldito y tenía que ir a destrucción total, no quedar nada. Y en Saúl procedió también el mismo sistema de corrupción, de pasión por Dios, por los mandamientos, por Samuel, pero comenzó a ser mundano, a corromperse. Se fue desviando. ¿A poco? A él le costó el reino. Le costó la vida, le costó la descendencia familiar. Fueron todos destruidos. Trajo mucho, mucho dolor a Israel. Pero hay algo que también en el versículo que yo leyó el hermano, dice que Samuel lloraba siempre y que Dios, usted leyó, si leyó bien el texto, dice que se arrepentía. ¿De qué se arrepintió Dios? De ver cómo lloraba a su siervo Samuel, de escuchar las oraciones, las plegarias que tenía, la intercesión que tenía, y le dolía a Dios de ver a su siervo en esa condición. Estaba triste. Y hoy pasa más o menos lo mismo, las condiciones son más o menos las mismas. Todos hablamos mucho de la fe en Jesucristo, de la cruz de Cristo, de la crucifixión de Cristo, de la resurrección, del perdón de los pecados, de la vida eterna. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero el sentimiento de nuestra habla se está volviendo corriente. Lo mismo como que tuviéramos una conversación con mundanos. Esa conversación, esos pensamientos se vuelven como algo ordinario, de rutina. Y si se comienzan a tomar esa característica entre los creyentes, todo lo que está concerniente a la venida del Señor, cambia la situación. Cambia la situación en esa persona. Esa persona comienza, antes vivía una vida satisfactoriamente piadosa delante de Dios, temerosa delante de Dios. Lo servía con devoción, atendía con dedicación el servicio para el cual asimismo se acomodó para hacerlo. Pero poco a poco, como siempre es lo mismo, más todo lo que viene acompañado de pasiones mundanas se va pegando y va desplazando despacito lo que es originalmente puro, consagrado a Dios, y eso que está consagrado a Dios, que antes estaba revestido de oro, le sacan el oro y le ponen una plancha pintada de color oro, para que usted me entienda. La pone al sol y refleja, parece oro. Pero se fue el sol y el brillo desaparece, se apaga. Así es, son la vida de muchos creyentes. Y que van su camino, lamentablemente, van por ese derrotero que va marcando las Escrituras. Así Pablo nos enseña cuáles son los frutos de la carne. Los frutos de la carne. Todos tenemos algún fruto de la carne, ¿eh? Yo soy espiritual más que tú, yo soy más santo que tú, eso no existe. Todos tenemos algún fruto de la carne. Y permitido por el Señor para que lidiemos permanentemente, estemos en lucha, a fin de que sepamos afinar los sentidos y estemos siempre a la defensiva. Porque si estamos permanentemente en el ataque, nos olvidamos. Entonces, permite que estemos a la defensiva. ¿Y de quién nos agarramos siempre? De Cristo. Siempre recurrimos a Él. Y cuando estamos pasando en ese tiempo de dificultades, es cuando más recurrimos al Señor. Y aun cuando no hay respuestas que nos vienen en forma inmediata, que no se resuelven las situaciones como queremos, todo eso está siendo, de alguna forma, permitido desde el cielo para que nosotros volvamos a ese estado de pureza, de demanda espiritual que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Ahora sí, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Y dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia. Se pretende creer y aún se enseña erróneamente que al entregarse uno a Dios en la forma que Él demanda, algunas de esas concupiscencias ha perjudicado a alguien. ¿Por qué? Porque no se la ha combatido. Generalmente a veces hemos venido a Cristo y hacemos esta oración: Señor, perdona mi pecado, mis pecados. Pero muchas veces, cuando hemos hecho esta confesión, algunos han tenido sentido de hacerlo, pero otro fue como un ejercicio natural, ¿verdad? No dándole el valor o la importancia de vida. Después, con el tiempo, sí, esa oración va tomando cuerpo, se va revistiendo, se sale fuera del formalismo, del humanismo todo que tenía, y se empieza a convertir en un cuerpo espiritual, porque el creyente comienza a vivir, a experimentar permanentemente en su vida de conflicto, en marcha hacia el cielo, una lucha de permanencia. Esa permanencia es estar firme, que no le haga bajar los brazos, que no se sienta desanimado, derrotado, que no claudique. Y que todo eso lo va llevando, lamentablemente, si no pone bien la mirada en el Señor, va a ir lamentablemente esa concupiscencia operando contrariamente a la voluntad del Espíritu. Dice la Escritura que la voluntad del Espíritu Santo es ¿qué? Nuestra santificación. Y la santificación es el procurar, el esfuerzo que pone uno de mejorarse. Si antes hacía algo malo, ya no lo hago más. Si tenía, albergaba a veces cosas dentro de su ser contra algo o contra alguien, había ira y explosión de ira, lo que fuera, bueno, ya comienza a sacarlo y a eliminarlo. Busca todo aquello que él le gusta agradar a Dios. Una de las consecuencias terribles de esas concupiscencias que tuvo Saúl fue que tomó la decisión de perdonarle la vida a Gag y a todas las ovejas. Y viene una respuesta realmente impactante, que como pecado de idolatría, dice. Pecado de idolatría es el comportamiento del cual uno se vuelve tenaz en no obedecer y lo coloca delante de Dios en el sentido de corrupción. Entonces la obstinación es corrupción de voluntad, es permitir al viejo hombre crucificado que vuelva a resucitar y que con mayor fuerza, con mayor vigor, trate de tomar dominio y control de nuestras personas. Ahora, el versículo 4, de 2 de Pedro 3, habla de incredulidad. Esta incredulidad, como está traducido del griego, es en un estado de sueño, cuando una persona está con sueño, está cansado, agotado. Es como que le dijeran a alguien, camina una cuadra más y vas a encontrar un edificio muy bien puesto, pasa por la puerta, habla al que está ahí en la puerta, dile que estás cansado, él te va a subir, te va a llevar, te va a conducir a una habitación, tal vez el primer, segundo piso, donde fuere, y ahí te abre la puerta a esa habitación, estarás fresco, tendrás una mesa con bebidas refrescantes, una mullida cama, te cierran la puerta y descansa. Ya, miren si nos hacen un ofrecimiento así, ¿no? Cuando venimos de trabajar en el día que venimos ya nos damos más y nos hacen un ofrecimiento. Bueno, supóngase un ofrecimiento así. Y uno le dice, no, yo no creo lo que vos estás diciendo. No es cierto. Es toda una fábula, es una fantasía. No, yo voy a llegar a mi casa y cuando llegue a mi casa... Pero escúchame, acá una cuadra yo te ofrezco mi casa, vení, descansá, recuperá fuerza y después te va. No te creo. Y es un amigo que se lo está ofreciendo. No te creo. No es cierto. Mira, y uno va caminando ahí, ya que los pies no le dan más, y pasa frente a esa casa, el amigo está en la puerta, le abre, mirá, vení, entrá. Va a buscar corriendo adentro, trae unas bebidas refrescantes, tomala. No me interesa, no, ya voy a llegar, voy a tratar de llegar a casa, no. Y se va. esa persona lo mira y dice, qué incrédulo este hombre. A pesar de que yo le ofrecía un previo confort para que luego se pueda ir ya mejor, pueda llegar más cómodo a su casa, y lo desechó. Desechó todo eso. Bueno, es un sueño espiritual la incredulidad. Porque hay diferentes grados de incredulidad. En la que está mencionando Pedro, habla de un sueño espiritual. Como que se están durmiendo. Que ese cansancio los está venciendo. Es como estás caminando al... Supóngase, está caminando por una senda, y si uno se cae del camino, y ahí en la senda hay piedras y maleza, y uno se puede caer y lastimar, romperse la ropa, puede pasarle alguna desgracia, y por ahí un pozo profundo, quebrarse una pierna, todo, y uno está desatendiendo a la información que se le está brindando y pretende de andar por ahí, en ese estado. Llega un momento que, vencido por el cansancio, va a caer desplomado como sea. O una parte quedará en esa senda y la otra parte al costado de la senda. Por ahí se golpea la cabeza, se lastima, sediento, bueno, todo lo que uno lo quiera adornar. Para ver este mejor sobre el sueño espiritual, hay una parábola de las lámparas encendidas. Hay una parábola de las lámparas encendidas. Pero bueno, sería ir muy lejos la información. Una de las lámparas encendidas que tienen que estar permanentemente en nosotros es la fe. La fe siempre tiene que estar encendida. No se puede apagar bajo ninguna circunstancia. La fe no puede ser una mirada fría, intelectual y aún un sentimiento. La fe es algo contundente sobre lo que creemos y debe de dominar todos aquellos aspectos con los cuales nosotros tenemos que lidiar continuamente, diariamente. Si nosotros en esta condición de mirada fría, intelectual o de sentimientos, mirásemos la cruz de Cristo, por ejemplo, para que usted me entienda, si usted está cantando en la cruz, oh, primero vi la luz. Cuando uno canta, muchos se contagian y les gusta la canción, y lo canta, y le gusta hacerse oír, aunque desafine un poquito, no hay problema. Le gusta porque se está cantando para Dios. Pero hay personas que puede cantar más o menos. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas. ¿Y qué mancha me está hablando? Y la mancha de mi alma, yo la ve. Bueno, es como que tuviese un fastidio de cantar eso, una molestia. Lo hace, pero está con ese grado de sentimiento. Está mirando por la fe. El que canta con ritmo, canta con alegría, es como que tiene su lámpara bien encendida, y está iluminando toda su alma, todo su ser, está lleno de luz y canta con gozo. Pero el que tiene la lámpara media apagada no percibe las cosas o no lo hace de la misma manera que el otro que está cantando con alegría. Y hay otros que ni cantan. Están leyendo lo que dice el himnario y no cantan. Y uno podrá decir, tendrá un dolor de muela que no canta, le dolerá la encía, la lengua, la garganta, por eso no canta. Pero no, ni siquiera mueven los labios, lo están leyendo. Su fe, su luz, está totalmente apagada. Creo que hay un texto que dice que tiene apariencia de que vive. Tiene apariencia. Pablo dice, escribe a Timoteo, en los postreros tiempos habrá hombres y mujeres que tendrán apariencia de piedad. Tienen apariencia. Es algo externo, no interno. Lo externo lo tratan de demostrar con cosas, haciendo cosas, obras mundanas. El que es interno es espiritual, y tiene otra forma de proceder. Saben vivir la vida cristiana de una forma realmente encantadora. Uno mira a esas personas y se siente a gusto de estar con ellos. Siente gozo, siente alegría. Ojo, y eso esto no significa que a veces estar en comunión con esas personas que son igual que nosotros, que tienen también a veces un temperamento duro, fuerte, que tienen sentidos también de enojarse, de ira, son gritones, que todo. Son iguales que nosotros, o parecidos. Pero su vida espiritual es de una lámpara encendida, fuerte, que brilla en cualquier lugar, en lugar oscuro. Y en el día, cuando brilla, es como el sol del mediodía. Así dice la Escritura. Y que viven una vida plenamente, siempre con Dios. La incredulidad, en su grado máximo, podríamos decir, hoy, está como en los días de Noé. Está como en los días de Lot, en Sodoma. Está como Israel, que aún habiendo visto las maravillas que hizo Jehová, por ahí en Éxodo 34, ¿tá? Que él hizo o que realizó por mano de su siervo Moisés, ¿qué le dice Jehová a Moisés? Este pueblo, desde que lo saqué de Egipto, se rebeló 10 veces. Y vieron las maravillas. Agua fresca, pura de manantial sacada de la roca. Maná que llegaba del cielo, un alimento nutritivo, rico, sabroso, que se lo podía utilizar de las damas, las expertas en cocina, lo sabían elaborar de muchas formas posibles. Les mandó codornices, carne fresca para comer, para alimentarse. No le mandó buitres ni lechuzas, no le mandó cigüeñas, no le mandó gorriones, le mandó codornices. Una carne muy apreciada, muy rica, muy sabrosa. Codornices que estaban alimentadas con el mejor alimento, nada artificial, de lo mejor. Los cuidó, los protegió, los alimentó, los atacaban los enemigos y los defendía. Las señales que vieron en Egipto, cuando creo que la señal más grande, más maravillosa fue la Pascua, pero seguida de la Pascua fue el cruce del Mar Rojo. Con esos dos muros de agua gigantescos levantados a los costados y toda la tierra seca. Y cruzaron todos por ahí, desde el más joven, el niño corriendo, el anciano. Dios se tomó su tiempo y después que pasaron a la otra orilla, miren lo que voy a hacer ahora con los que los aborrecen y los quieren llevar a la esclavitud. Los ahogó a todos. Ni los caballos de ellos se salvaron. Destruyó completamente al ejército de Faraón. El único que quedó vivo allá arriba en algún lugar mirando todo fue el Faraón. Todo su ejército, la élite de su ejército, pereció ahí en el cruce del Mar Rojo. Destruyó completamente a sus enemigos. Bueno, por ahí están los cánticos de Moisés y de María de las cosas que vieron por parte de Dios. Sin embargo, la incredulidad los motivó a rebelarse 10 veces. Y cuando Moisés sube allá al monte con Josué para recibir los mandamientos, lo agarran a Aarón, y Aarón les hace un becerro de oro y dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mañana vamos a hacer sacrificio a Jehová. ¿Ve? Pasiones por Jehová, por Dios, totalmente mundanas. Amaban a Dios y honraban a su becerro de oro, pero lo amaban eso entre comillas. Porque en realidad no estaban conformes con Dios. Ellos querían tener su propia autodeterminación. Es como hoy. Ustedes vieron el otro día cuando Donald Trump subió, tomó el mando en Estados Unidos, las manifestaciones en las ciudades. Se levantaron todas las mujeres pro aborto, ¿eh? Todas las mujeres, yo quiero ser una abortera y esto, el otro. Y por todos lados, miles, hasta en Argentina también. Después los disculpamos diciendo, no sabía que abortaban un niño, una niña, un bebé, lo hacían por ignorancia. Esa es la cultura que nos metieron dentro de la cabeza, para hacernos pensar que no saben lo que hacen. Saben lo que hacen. Y les gusta. Por eso es estas manifestaciones que hay, esta rebeldía. Les gusta matar, destruir el fruto de su vientre. Les encanta. Les gusta que le despedacen a los hijos vivos dentro de sus vientres. Les complace. Y aún venden todos esos niños destrozados a los laboratorios para fabricar perfumes y cosméticos. No sé si sabe que muchos de los perfumes y cosméticos que se elaboran en el mercado industrial están hechos a base de los neonatos no nacidos, destruidos en los vientres maternos. Porque las células, los huesitos, los tendones, la carne de esos niños son puros y están los mejores aminoácidos y ácidos con lo que se compone, y entonces fabrican los mejores. Y usted ve ahí, a lo mejor, Givenchy, por ejemplo, que le ofrece a las mujeres la fuente de la juventud. Usa esta crema neonatal, ponen inclusive. Y la gente va, y las mujeres se compran, se ponen la crema para no tener más arruga de ojo en la cara, y tener mejor. Y es de los sacrificados, de los niños sacrificados dentro de los vientres maternos. Esta cultura de hoy, que tiene este estado tal de incredulidad y cada vez se va formalizando cada vez más y más, Dios no la tiene por inocente. Porque Jesús dijo que todo esto que habría de venir y ha venido y está llegando sería como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, como Israel cuando se rebeló esas 10 veces contra Dios, y lo que hizo Saúl en rebelarse contra Jehová y contra Samuel, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es exactamente igual. Hay cristianos que, por ejemplo, van cada tanto a la iglesia, a la reunión del cuerpo de Cristo, otras reuniones o otras actividades que tiene la iglesia, lo dejan para los que son realmente consagrados. Ellos son consagrados a lo mundano. Creen que tienen cierto pasaporte de inmunidad diplomática, espiritual, con la cual lo han comprado a Dios. No es que Dios los ha comprado a ellos para rescate, para salvación, no. Ellos compraron a Dios haciéndole creer, suponen ellos, que son creyentes y que van a ser sus testigos en algún momento de su vida, cuando hayan satisfecho todas sus necesidades materiales y humanas, y entonces van a ponerse al servicio de Dios, más bien al servicio del otro Dios, del anticristo. Para eso van a estar. Entonces, todas estas cuestiones, y viendo, por ejemplo, en el caso de Israel, cuando uno observa a este pueblo sacado de la esclavitud, Dios le dio mandamientos preciosos. Les hizo un tabernáculo en el medio del desierto. Les colocó la ley sobre el pecado y sobre la culpa. Les dio la dicha de tener un altar donde acercarse a adorar a Dios. La forma de la expiación donde se ofrecía la sangre en un altar de oro protegida por dos querubines de oro, donde Dios con ellos establece un pacto, donde Dios se compromete a cuidarlos, a protegerlos, y sobre todo es toda la legislación que dio el Señor privilegiaba algo: el amor por ellos, el amor. Y sabiendo Dios que era un pueblo rebelde, duro de domesticar, de amansar, Él los amó. Y cuando se les rebelaban, los corregía. Era lo justo, lo convenido en el pacto. En el pacto decía: si haces lo que yo te digo, te bendigo. Si no haces lo que yo te digo, te castigo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptan? Aceptamos, dijo Israel. Aceptaron y entraron en el pacto con Dios. Entonces era lógicamente que luego, si se portaban mal, iban a cosechar lo que era lo malo. Le dio fiestas, fiestas de gozo y fiestas para la reflexión, que ningún pueblo sobre la tierra lo tenía. Y hasta el día de hoy, lo que tienen estas fiestas de gozo y de reflexión también lo tiene la iglesia. Él nos ha dado, como dice la Escritura, muchas promesas. Pero el versículo 5, hay otra cosa que se destaca: ignorancia. Ignorancia. Dice, estos, voluntariamente, por ignorancia, pero noten la expresión, cómo está formada la sintaxis gramatical, cómo está formado lo que está diciendo ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo pasado, esa palabra, esa construcción gramatical de ignorar voluntariamente, si ustedes miran la nueva corrección de acá la SBT, dice acá la Escritura en este Nuevo Testamento, pues ellos ignoran voluntariamente. Pues ellos. Y todavía se cambió el estos, porque se volvió al pronunciamiento de la 1865. Es lo correcto, como está traducido acá en la Trinitaria. Acá en la 60 dice, estos ignoran. Pasa por alto muchas cosas. Sin embargo, la expresión gramatical del versículo 5, pues ellos ignoran. Es decir, tienen el conocimiento entregado, saben, fueron instruidos, hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Y yo no los voy a tener por inocentes. No los voy a disculpar. Voluntariamente niegan los acontecimientos. Lo niegan. Lo rechazan. Lo desprecian. Saben de estas cosas. Ahora, a partir de la familia, o sea, los integrantes de la familia, lo que se ha enseñado en la educación pública o privada, el trato diario, la publicidad con expresiones materialistas, con expresiones tales como, y esto es interesante, porque ustedes lo pueden observar, que estas cosas pasan, debes tener éxito y serás, esto yo lo escuché, y serás como tu ídolo deportivo favorito, tu ídolo. Reemplazan cosas y van poniendo. Recuerden eso de lo que leyó el hermano Paul, primera de Samuel 15, recuerden eso, que hablaba de las consecuencias de la obstinación y de la desobediencia como pecado de idolatría. Tu ídolo favorito se convierte en tu idolatría, pero no la persona en sí, sino todo lo que él representa. El éxito que tiene, la ropa que usa, las zapatillas que se pone, las bebidas que toma, los alimentos que consume, su auto que se compró deportivo, porque el mercado publicitario abarca desde lo más humilde y sencillo a lo más extravagante. Hay para todos los gustos. Y eso, la publicidad te bombardea continuamente, día y noche, día y noche, día y noche. Aún está, las personas van al trabajo y está ese bombardeo. Entre las damas van a la oficina, mirá, me compré este perfume de Paco Rabanne, lo usa Madonna, lo sacan por televisión, no sabe, ella ni siquiera, esa persona ni siquiera olió el perfume ese de Paco Rabanne. Tiene un olor allá, medio raro, ¿no? Por no ofender a nadie. Y dice, lo compré, ¿sabes cuánto lo pagué? Tanto. ¡Ah! Y la otra no va a ser menos. Y así se van contagiando todas las compañías de trabajo. Y aquella compró Paco Rabanne, ¿no? Yo voy a comprar un Altus. Voy a comprar un perfume Altus, ya no, no. Y yo, mira, me compré esto, ¿sabes qué? Vi a esta actriz en el cine y estaba la publicidad y fui y me lo compré. Y así. Y eso se va proclamando. Y va entrando, pero no solamente entra en los lugares impíos, de personas impías, sino que también se empiezan a filtrar por la puerta, por la ventana, entran en las casas de los creyentes. Y ya los niños ven que papá se compró las zapatillas de su ídolo deportivo y mamá se compró la ropa, la cartera favorita de una actriz tal. Y los niños, si yo quiero cosas del hijo de esa familia que se ve por televisión, empieza el consumismo. La publicidad comienza a hacer su efecto. Para hacer publicidad hay escuelas de preparación. La publicidad tiende a ser un lavado de cerebro y de apoderarse de la voluntad del individuo en forma subjetiva. Comienza a manejarle sus sentimientos, su voluntad, sus gustos, lo que le agrada ver por los ojos, lo que le gusta escuchar por los oídos. Comienza con todo eso. y empieza a mostrar. En los tiempos de Jesús, le dijeron, Señor, vinieron los futuros apóstoles, ¿dónde vives? Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quedaban mirando. ¿Cómo? ¿No vives en un palacio? ¿No estás? ¿No tienes la carroza donde como viaja Herodes? Digo, como va el general romano, no tienes tu caballo, no tienes tus sirvientes que te dan de comer, que te atienden. Nos dicen que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Rey de Reyes. ¿Ya? Esa fue una de las tentaciones que le puso Satanás a Jesús cuando estuvo en el desierto. Si eres Hijo de Dios, dijo, no tengo donde recostar la cabeza, ¿quieren venir y mirar? Y lo llevó a un lugar muy austero, bien sencillo, pero cómodo, confortable, seguro. Más que seguro que estaban con él, no iban a estar en ningún otro lado. Pero, ven y ve. Ven y ve. Ese donde no tienes donde recostar la cabeza y el ve y ve, no es leída en las Biblias. Lo leen, esto no es para mí. No, esto es para otro creyente. Pasa. Voluntariamente. Es una ignorancia voluntaria. Dios lo tiene, esa forma de ignorancia, como dice un comentarista griego de acá del seminario de Bautista de Casanova, fue uno de los ayudantes que acá en Segunda de Pedro, y él colocó, él dijo, puso una nota al margen, no está en esta Biblia porque se pidió que no se pusiera, pero ese voluntariamente, esa ignorancia, significa aborrecimiento hacia Dios y sus mandamientos. Un comportamiento de aborrecimiento tienen. Por eso dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, y noten la expresión, por la palabra de Dios, no por la voz de Dios, porque hay una versión nueva que está, reemplazaron la palabra de Dios por la voz de Dios. Entonces a los que están estudiando los seminarios, dice, ten voz de Dios, di esto y se hará. Y lo hacen. Ahora, si se cumple o no, no sé, pero lo hacen. Están siendo instruidos de estas maneras. Entonces esos líderes que salen, futuros líderes que salen de los seminarios y toman las iglesias, llevan una enseñanza extraordinariamente equivocada. Los que están sentados en los bancos reciben esa información. No se toman el tiempo de leer las Biblias. No, el pastor lo dijo. Si el pastor lo dijo, palabra sagrada. Para algunos, ¿no? Los tienen como si fuera el Papa. Todo lo que le digo a ustedes siempre, hermanos míos, vayan a la palabra de Dios. Nunca se confíen en mi palabra. Está bien referenciada, está bien guiada, bien planteada. Está en la palabra de Dios, está correcto. Pero siempre la palabra de Dios. Siempre. Nunca fuera de ella. Si alguien viene, ¿qué dijo Pablo? ¿Viene con otro evangelio? Apártate de él, no te acerques, ni hables, ni lo escuches, ni le prestes atención, ni le des la mano, ni le digas bienvenido, nada, apártate, porque él no viene a ti con el espíritu que tú tienes. Él viene de otra manera, él viene con otra forma, y su estrategia es la de confundirte. Y si te confunde, te va a llevar lamentablemente a ser un ignorante espiritual. Entonces, yo les había hablado de estos motivadores del éxito personal y de los comportamientos. Muy probablemente que vengan con un lenguaje sensual de los sentidos, y también vienen y te dicen, súmate al equipo tal, sé un emprendedor, una emprendedora, sé un hombre, una mujer de éxito. El éxito a lo cual te están poniendo el enfoque es que tú pisotees a tu prójimo, que destruyas si es necesario su vida, su familia, porque tú tienes que llegar al éxito, no interesa cómo lo logres, pero tú tienes que llegar. Súmate a nuestro equipo. Y cuando hay personas que van y se suman a ese equipo y se sienten y que están contentos y compartiendo y que esto y el otro, poco a poco, todas las cosas buenas que a lo mejor le enseñó su padre y su madre, cuando entran dentro de esos grupos, se desvanecen. Pierden el sentido de la realidad. Viven en una nube de fantasía. Parece que nunca ponen los pies sobre la tierra. Y los llevan, lamentablemente, a ese éxito, a ese logro personal que quieren. Pero todo eso que van haciendo, hay un proceso paulatino que les alberga la idea con el tiempo de que Dios no existe. Que lo que dice la Biblia no es cierto. Y comienzan los cuestionamientos. Comienzan a vivir una realidad totalmente equivocada. Están viviendo como que están en órbita extraterrestre. Se consideran especiales. Y hay otro texto acá que dice, ignoran voluntariamente, y uno sigue leyendo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Tardanza. Demora. Ahora, la expresión tardanza está colocada, hay varias palabras griegas, pero la que está colocada en la 60, que está también colocada en la 909, en la 1922 también, tiene otra connotación diferente a la tardanza, a la demora. Tiene un interrogante que podría ser, esta tardanza, esta demora de los juicios de Dios, esta demora de la venida de Cristo, ¿será cierto? ¿Será cierto que Jesús viene? ¿Será cierto que Jesús me va a llevar con Él? ¿Será cierto que yo voy a ser feliz? ¿Será cierto que me sacará, si estoy muerto, me sacará el cuerpo de la tumba y lo revestirá de gloria? Porque en cierta forma, lo que está poniendo Pedro en esta segunda carta es que los que tienen este cuestionamiento son personas que están dudando de que aún toda la Escritura no es inspirada por Dios. No es inspirada por Dios. Que los que predican de los púlpitos son mentirosos. Que todo lo que se formula de llevar una vida limpia, pura, de buenos sentimientos, de buen corazón, honestos, honrados, es todo falso. Uno de los dogmas de Marx era que cuando él planteaba, que hablaba sobre que el hombre, según el mismo hombre que había dicho, que había sido creado por Dios, lo que cuestionaba Marx, era que tal hecho nunca podía haber sido posible. Porque si el hombre hubiese sido creado por Dios, decía Marx, y había conocido a Dios en el paraíso, y había hablado con Él, y había tenido la voluntad de que Dios, por ejemplo, le trajo los animales para que le ponga nombre, y que le dio tal capacidad, jamás debía haber abordado el tema del engaño. O sea que eso es una mentira que le hace creer el hombre al propio hombre, para poder engañarlo y así poder manejarlo. Esa es una de las doctrinas de él. Marx escribió con respecto a que Dios no existe. Entonces, todo este tiempo ahora abarca un punto en el cual nosotros los creyentes, los auténticos hijos de Dios, los que andamos y hablamos la verdad y la vivimos, con respecto a estas cosas que están escritas, no debemos de albergar en nuestro ser ni un ápice de duda, que todo se cumplirá tal cual está escrito. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Si tenemos tal convicción de que Jesús murió por nuestro pecado y lo hemos aceptado, y se ha producido en nuestro ser un cambio, y lo notamos, nos damos cuenta de que esto es una realidad cierta, y lo vivimos, cuando aparezca todo lo que les he estado planteando, de parte nuestra debe haber un rechazo profundo a todo lo que no quieran comunicar o hacernos creer otras cosas. Así que, hermanos, tengamos por seguro que nosotros estamos caminando en la verdad y vamos con camino al cielo. Y que Dios está con nosotros, como Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, de nuestros días, del tiempo de vida que tengamos sobre la tierra. Hasta ese mismo instante, ahí cuando estamos al borde de partir, de dejar el cuerpo, que vaya a la tierra, Él está parado al lado nuestro, esperándonos, para decirnos vamos. Vamos al lugar que te preparé. Digamos que, yo siempre me hago la idea, como que me va a mostrar previamente, es decir, ves todo lo que yo hablé y te dije y está escrito. Un día vendré a buscar tu cuerpo y te pondré a ti dentro de tu cuerpo, y esto que está construido acá en el cielo será para ti. Es tuyo. Pero ahora te lo muestro anticipadamente. Con ese sentido, con esa expresión de bueno deseo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, debemos de vivir cada día en la presencia de Dios, como si ese día fuera el fin del mundo. Y el fin del mundo, ustedes saben por lo que dice la palabra de Dios, va a ser trágico. La gente no va a buscar a Dios, lo van a rechazar, se van a alejar. Y todos los que aman a Dios van a hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar. Precioso Señor, te damos las gracias por esta oportunidad en estos momentos en que hemos podido expresar el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Y sabemos que todo lo que tú has dicho es verdad y nos inspiras confianza. Tenemos gratitud, Señor, de saber que esta confianza se inspira cada día más en tus hechos que son revelados y mostrados para nosotros. Oh Dios, en estos tiempos que se acercan finales, pedimos que nuestra fe se fortalezca cada día más. Que tú nos ayudes a todos nosotros. Porque siempre hay cuestiones que nos hacen titubear un poco, para que nuestra fe, que no es fingida, es algo cierto, seguro, está colocado en todos los méritos que Cristo Jesús logró para nosotros con su muerte en la cruz del Calvario, limpiándonos de nuestros pecados, y que tú, Señor, el día que hemos creído en todo eso, al habernos arrepentido, pusiste tu Santo Espíritu en nosotros para que sea una lámpara que nos alumbre en el camino de la vida y guiarnos hacia la eternidad. Te damos gracias, Señor. Oh Dios mío, por todas estas cosas, en el precioso nombre de Cristo. Amén.